estás como para llevarte a casa de mis papás. Eres el deseo que me cumplió, una estrella fugaz. Estás como para dedicarte unas de Danny Ocean. Ya me vi contigo en la playa y unas mimosas. Caliente, caliente, así me siento, mami. Caliente, caliente, cuando tú estás aquí. Y no me importa tu pasado ni todos los comentarios. Quiero como vengas y juntos nos arreglamos. Si nos amamos, de ti me gusta. Quiero contigo. Caliente, caliente, caliente. De ti me gusta. Quiero contigo. Caliente, caliente, caliente. Sabino, nena, pa. No mames, estás como pa' darte una tarjeta adicional de mi Amex. Te saco copia de mis llaves, te doy tu lugar y eso tú lo sabes. Mujeres más bonitas siempre van a ver, pero que me entiendan como tú, ninguna, Muñecas, si te agüitas, a mí puedes correr. Y te repito 30 veces que eres mi mujer, nena. Que se siente caminar con ese culazo. Que se siente tener ese cuerpo y ese brazo. Que se siente que me tengas enculado. Yo quiero sentirte toda mi vida a mi lado. Mi pasado pisado, tu pasado pisado. Nuestra película está empezando. Tercera temporada de Guapa y Diamante. Mi amiga, mi morrita, mi nalguita, mi amante. Y no me importa tu pasado ni todos los comentarios. Quiero como vengas y juntos nos arreglamos. Si nos amamos, de ti me gusta. Quiero contigo. Caliente, caliente, caliente. De ti me gusta. Quiero contigo. Caliente, caliente, caliente.